y tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar de este año electoral que se viene y de la paridad también que lo atraviesa. Estamos en comunicación telefónica con la vicegobernadora de la provincia. Estamos hablando de Laura Montero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, vicegobernadora? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarle en relación a esta paridad que comienza a aplicarse en los cargos legislativos, bueno, si cree que en la fuerza a la cual usted pertenece, Cambiemos, debería llevar también nuevamente una precandidata a vice que acompañe a Rodolfo Suárez como precandidato. Bueno, en principio sí, creo que fue un gran avance la paridad. O sea, un gran avance sacar la ley. Yo siempre he pensado que hay que hacer como una discriminación positiva a favor de que las mujeres cobren mayor visibilidad, pero sobre todo que lleguen a puestos de decisión. Es muy importante que en la dinámica de los cambios sociales la mujer esté representada en cargos de decisión, porque no es lo mismo la visión que puede imprimir una mujer desde su lugar y desde el lugar de no solo de representación, sino ya a cargo de puestos en los que puede tener injerencia, ¿no? Injerencia en las políticas públicas, injerencia, bueno, ya sea un fallo de la Corte, la legislación o las iniciativas del Poder Legislativo, inclusive en los ejecutivos. Creo que, bueno, nuestro partido, nuestro gobierno en este sentido ha hecho un gran avance. De hecho, en las legislativas anteriores nosotros ya conformamos listas de paridad sin que estuviera la ley presente. Hoy se ha avanzado mucho en el Ejecutivo también a nivel de lugares en puestos de decisión de mujeres, ¿no? La ministra de Hacienda, la ministra de Salud, la presidenta del EMETUR. O sea, se ha ido poblando de mujeres que van, digamos, teniendo lugares importantes en la gestión pública. Y creo que sería una buena señal también que la fórmula estuviera compuesta por un hombre y una mujer, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado inclusive avanzar en la ley de paridad con respecto a esto. Pero más allá de eso, por supuesto, que hay un proceso dentro del partido que habrá que se ha decidido ir tratando de buscar los consensos y veremos, bueno, hay todavía un tiempo por delante para todas estas definiciones. Hace un tiempo en una entrevista señalaba que mientras no tuvo que disputar poder no se había encontrado con tantas actitudes machistas. ¿Cómo dentro de la legislatura lo fue viviendo esto y si cambió su mirada? No, no cambió para nada. Es difícil para las mujeres llegar a puestos y disputar poder en ambientes que son naturalmente masculinos o que se ha naturalizado, ¿no? Yo lo dije porque cuando, bueno, llegué al bloque del Senado, por ejemplo, de la Nación, yo era la única mujer y la anterior había sido Margarita Malarro de Torres. Así es que a veces hasta se sentían incómodos con mi presencia, ¿no? Y esto porque está naturalizado un ambiente masculino. Lógicamente, después yo me dediqué a los temas económicos, eran temas que en ese momento en el bloque eran complementarios a las formaciones de otros perfiles que había, y tomé protagonismo y llegué a vicepresidenta de bloque, ¿no? Es decir, no me dejaron pasar para presidenta, pero llegué a vicepresidenta de bloque. Y creo que eso fue ya por prepotencia de trabajo. Pero después, yo creí que era necesario una ley de primarias y me acuerdo haberla presentado en un congreso partidario donde me costó muchísimo llegar al micrófono para poder exponer por qué me parecía importante las primarias y empezar a abrir ese debate dentro del partido, después impulsarla en la medida de mis posibilidades, las primarias en Mendoza a través de, bueno, una senadora, una diputada, Teresa Massa, con la que presentamos un poco el proyecto de común acuerdo y después ponerme a disputar, ¿no? Disputar en la primaria para candidata a gobernadora. Y fue, la verdad es que es muy difícil emprender esa tarea. Primero hay que estar dispuesto a perder todo, y creo que eso es algo que también les recomiendo a las mujeres, que a las mujeres, digamos, en general, a los jóvenes también en particular, que uno tiene que estar dispuesto a perder, ¿no? Cuando quiere llegar, porque muchas veces esas, o sea, lo que marcaba la interna partidaria cuando no era abierta, o sea, cuando no era primaria y abierta, que podía votar la ciudadanía dentro de la vida interna de los partidos o de los frentes, es que generalmente la selección de los candidatos, bueno, era una selección de acuerdos que se termina arreglando y muchas veces no refleja la legitimidad que tienen los posibles candidatos en sus territorios, en sus lugares. Legitimidad me refiero a que están apoyados por la ciudadanía o son los que más trabajo han hecho, y por eso yo creo que tal vez esto venga un poco y tenga que venir desde los consejos deliberantes, desde las intendencias, desde las representaciones a la legislatura provincial, esa vocación y esa voluntad de presentarse a competir en primarias, esa voluntad y esa vocación de presentarse para legitimar lo que muchas veces la ciudadanía reconoce en un candidato o en una candidata. Y yo digo, hay muchos ya consejos deliberantes en que, bueno, en que hay mayoritariamente representación de mujeres, porque las mujeres trabajan muy bien en terreno, conocen la realidad de sus vecinos, conocen la realidad de la situación en general de sus departamentos, y a veces son las que mejor las pueden traducir en instrumentos de política pública. Entonces, ese trabajo que generalmente se hace en terreno, acompañándolo con una formación específica en vistas a una planificación para su departamento y demás, bueno, es lo que a mi criterio tiene que ir formando la nueva dirigencia, es decir, lo que hace la esencia de un estadista, saber hacia dónde se va, ¿cierto?, en función de una planificación adecuada y estar muy anclada a la realidad social, a la realidad que viven los ciudadanos, que tienen que ejercer ese derecho y esa obligación en el sufragio, ¿no? Para que realmente quien vaya a representarlos legítimamente, o sea, porque expresa la vocación de la ciudadanía.